El 30 de septiembre se inaugurará el Museo del Cine más grande del mundo en Hollywood. Esta galería abrirá las puertas al público a través de una celebración presidida por el actor Pedro Almodóvar. Bill Crane, el director de la institución, ha anunciado de esta forma cuáles serán los objetivos del museo. Estamos construyendo un museo que reflejará plenamente la amplia variedad de historias relacionadas con el cine y las películas, historias de celebración, así como más complejas y completas. Además de ello, el museo contará con fotografías, guiones, pósteres y otros objetos. Según Crane, no tardará en convertirse en un símbolo de Los Ángeles y, por tanto, una visita imprescindible en esta ciudad.